El traidor. El diario secreto del hijo del Mayo. Capítulo 12. Más de la mitad del mundo es territorio Sinaloa. El poderoso grupo criminal italiano 'Ndrangheta, que opera en Calabria y hoy es uno de los más potentes en Europa, tiene un refrán que sus integrantes dicen con orgullo: el mundo se divide entre lo que es Calabria y lo que se convertirá en Calabria. En el medio siglo que el Mayo lleva como mandamás del cártel de Sinaloa ha logrado una buena parte de ese sueño. Y es que su organización criminal opera en más de 50% del territorio mundial. Si uno ve el mapa diseñado por el IDA, el instituto responsable de asesorar al Departamento de Defensa de Estados Unidos, se queda sin aliento. El cártel del Mayo tiene presencia prácticamente en todo el continente americano, a excepción de Surinam, Guyana Francesa, Haití y Groenlandia. Opera en Europa mediterránea, balcánica y central. En Asia abarca países como Rusia, Turquía, India, China, Tailandia, Laos, incluso Corea del Norte y Corea del Sur. Y en África tiene presencia en países como Marruecos, Mauritania, Guinea, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Nigeria. Llega hasta Australia y Nueva Zelanda. El Mayo está vinculado con una red financiera en Dubái, Emiratos Árabes, por medio de Leopoldo Ochoa Juárez, un importante fabricante de metanfetaminas que provee al cártel de Sinaloa, a quien Vicentillo conoció directamente. Esa misma red tiene empresas en México asociadas con canadienses, de acuerdo con los hallazgos de mi investigación y con un integrante de la familia directa de los Robinson Bowles, de Bachoco. Si se ve el precio de venta de kilo de cocaína en varios de los países mencionados, se puede entender la motivación que impulsó al cártel de Sinaloa a salir del continente americano y expandirse. Rey dijo que el precio del kilo en Nueva York llegaba a $35,000, en Rusia y China a $200,000, y en Australia y Nueva Zelanda hasta $300,000. El informe del IDA señala que las operaciones de narcotráfico de Sinaloa continúan expandiéndose a nivel mundial. Tradicionalmente, la TCO, Organización Criminal Transnacional, ha operado ampliamente en América Central y del Sur, administrando redes sofisticadas de células de transporte y otras filiales financieras en estas regiones para mover la cocaína hacia y a través de México. Sinaloa continúa expandiendo su presencia en áreas clave, especialmente con el establecimiento de centros logísticos en la región. Las operaciones de Sinaloa en África Occidental son fundamentales para abastecer su mercado europeo, que sirven como un punto de referencia clave para los envíos de drogas. Para su producción de metanfetamina y actividades de lavado de dinero, Sinaloa tiene operaciones en China para adquirir productos químicos precursores y bienes utilizados en el comercio, basados en esquemas de lavado de dinero. Las autoridades atribuyen el éxito y el alcance global de Sinaloa a una serie de factores, incluidas sus amplias redes de transporte, su fuerte aparato de inteligencia, sus sofisticadas actividades de lavado de dinero y su capacidad para corromper a los funcionarios públicos y privados. Las decenas de ejemplos que señala Vicentillo, quien fue testigo en primera línea de todas las formas en que el cártel trafica droga, dan una idea de las ilimitadas operaciones de la organización criminal. Según Gaxiola, la principal razón por la cual las detenciones y fracturas del cártel de Sinaloa no han implicado su debilitamiento es la presencia del Mayo y su capacidad de conseguir proveedores de servicios y nuevos clientes que le compren droga de forma masiva. Para muchas organizaciones internacionales que trafican cocaína, el cártel ha sido un intermediario obligado para llegar con los productores de Colombia, Perú y Bolivia. En Colombia el cártel de Sinaloa es el más confiable, en la cadena de tráfico de drogas nadie hace tratos con un extraño, el único que habla con un extraño es el consumidor final. Gaxiola me contó que el Chapo estaba comprando tierras en Colombia para producir la coca él mismo y ya no pasar por ningún intermediario. Aunque en nuestro último encuentro no me pudo confirmar si el plan se había concretado. El procurador Nicola Gratteri de Caatanzaro, capital de la región de Calabria, Italia, comparte lo dicho por Gaxiola. Afirma, por ejemplo, que la mafia albanesa, que trabaja junto con la 'Ndrangheta, está teniendo un rol cada vez más importante entre productores directos de cocaína. El motivo más razonable es la acreditación que los clanes albaneses tomaron de los cárteles mexicanos a través de la 'Ndrangheta. Es muy complicado acreditarse frente a los productores sudamericanos de la nada. Todavía recuerdo que quienes lo intentaron fueron asesinados en México. Eran criminales de origen serbio-montenegrino. Hemos registrado contacto en México entre hombres de la 'Ndrangheta y de la mafia albanesa. Como se ve, no importa que el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador borre de sus discursos oficiales y de sus conferencias de prensa de cada mañana la existencia del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales mexicanas que trafican droga, pues estas siguen ahí, existen, operan y son la matriz que engendra la violencia y corrupción en la vida cotidiana de México. Conocí a Antonio Beltrán, a quien también le dicen el Tony, desde la década de los 90. Tony trabajaba con otra persona a quien conozco como Yuyo para cruzar drogas a Estados Unidos. Conozco a Yuyo aproximadamente desde finales de 2006, inicios del 2007, pero no conozco el nombre real de Yuyo. Estoy enterado por mis conversaciones con Tony, Yuyo y otros, que Tony y Yuyo cruzaban la cocaína y marihuana a Estados Unidos a través de túneles y compartimentos secretos en automóviles. Además de cruzar la droga, Tony también tenía clientes de cocaína en California. A menudo Tony coordinaba con Juancho, Juan Guzmán Rocha, para distribuir droga a los clientes de Juancho y Tony en California. Aproximadamente en 2009 Tony y Yuyo pidieron a mi padre ayuda con los funcionarios corruptos del gobierno de México en Sonora, específicamente con la Policía Federal en Nogales. Yo pregunté a una persona llamada Rodolfo Beltrán Burgos, de quien hablaré más tarde en esta declaración, si él conocía a la Policía Federal de Nogales. Beltrán Burgos respondió que sí, así que puse en contacto a Beltrán Burgos con Tony. Beltrán Burgos presentó a Tony con el comandante a cargo de la Policía Federal y a partir de ese momento Tony comenzó a pagarle sobornos mensualmente. En la época que relata Vicentillo, 2009, el general Armando Treviño Briseño era el coordinador de la Policía Federal en Sonora. Facundo Rosas Rosas era el jefe de la PF a nivel nacional y Oswaldo Luna Valderrábano era jefe del Estado Mayor, responsable directo de los nombramientos de la policía en cada estado. En 2011 Treviño Briseño fue nombrado secretario de Seguridad Pública de la ciudad fronteriza de Río Bravo, Tamaulipas. Los hermanos Limón Sánchez, Alfonso y Óscar, están asociados con el Cártel de Sinaloa. Ellos tienen otro hermano llamado Ovidio a quien no recuerdo conocer. También sé que el apodo de Alfonso es Poncho. Conocí a Alfonso y Óscar aproximadamente en 2006 a través de un amigo mutuo en una carrera de caballos. Aproximadamente en 2007 mi padre supo a través de un comandante corrupto que trabajaba en la PGR que los hermanos Limón Sánchez estaban siendo investigados y vinculados a mi padre. Yo traje a Poncho, Alfonso Limón Sánchez, a ver a mi padre y mi padre le explicó lo que sabía de la investigación. En ese momento, cuando fue el encuentro, no pienso que los hermanos Limón Sánchez estuvieran haciendo ningún negocio criminal con el Cártel de Sinaloa, sin embargo, después del encuentro, los hermanos Limón Sánchez lentamente tomaron un rol en las operaciones de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa. Los Limón construyeron su propia infraestructura para mover drogas en México y cruzarla a Estados Unidos. Los Limón compraron muchas veces cocaína a mi padre en Culiacán. Aproximadamente en cuatro ocasiones en 2008 mi padre me pidió dar instrucciones a Monito de entregar cocaína a los Limón que ellos habían comprado a mi padre. De estas cuatro transacciones yo ordené a Monito entregar aproximadamente 500 kilos de cocaína para los Limón dos veces, y aproximadamente 300 kilos en dos ocasiones. Monito se reportó conmigo cuando la mercancía fue entregada exitosamente. Yo estaba presente con mi padre cuando Poncho le informó que estos cargamentos de cocaína eran destinados a California para ser distribuidos entre sus clientes en Estados Unidos. Poncho después informó a mi padre y a mí que uno de los cargamentos de 500 kilos fue asegurado por el gobierno de México cerca de Hermosillo, Sonora, antes de cruzar a Estados Unidos. El cargamento fue asegurado porque los Limón no habían pagado a tiempo los sobornos en Sonora. Mi padre le dijo a Poncho que él siempre debía pagar los sobornos en tiempo para prevenir el riesgo de aseguramientos. Aproximadamente en 2009 los Limón jugaron un papel activo en la transacción de una tonelada de cocaína. Específicamente Óscar y Poncho trabajaron con Pacheco, Zenobio Flores Pacheco, para cruzar aproximadamente 300 kilos en Mexicali por la frontera a Calexico U, California. Una vez que los kilos llegaron a Mexicali, yo le llamé Pacheco por radio y le transmití la orden de mi padre de dar a Óscar y a Poncho 300 kilos para pasarlos. Después Pacheco y los Limón coordinaron a sus respectivos trabajadores para dividir los kilos y moverlos a través de la frontera en pequeñas cantidades. Yo estaba presente con mi padre y Germán Magaña Pasos, cuando mi padre preguntó a Germán de recibir la cocaína en Los Ángeles después de que fuera cruzada, así la gente de Germán podía entregar la mercancía en Chicago. Estoy enterado por mis conversaciones siguientes con mi padre y Germán de que toda la cocaína cruzada por los Limón fue exitosamente recibida en Los Ángeles y movida a Chicago, donde fue entregada al agente de Felipe. En noviembre de 2011, Ovidio Limón fue arrestado en México a partir de la colaboración de Vicentillo con el gobierno estadounidense. Según la información de las autoridades mexicanas, la captura se realizó sin ningún disparo gracias a las actividades de explotación de información y seguimiento realizadas por el ejército mexicano, pero la realidad fue otra. A Alfonso Limón lo detuvieron en noviembre de 2014 por la misma razón, junto con Martín Avendaño Ojeda, Jesús Beltrán León, hijo de Raúl Beltrán Uriarte, y Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias Changuito Antrax, quien trabajaba para Chino Antrax. En septiembre de 2013 la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos inició una demanda criminal contra Poncho, pero este se fugó en marzo de 2017 del penal de alta seguridad de Aguaruto, Culiacán, junto con Juan José Esparragoza Monzón, apodado Azulito, hijo de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul. Otra persona asociada al cártel de Sinaloa es un hombre a quien solo conozco como Roberto. Lo conocí aproximadamente en 2005. Sé por mis conversaciones con Roberto, Juancho y mi padre, que Roberto tiene clientes de cocaína en California. Algunas veces Roberto trabajaba con Juancho para vender cocaína que Juancho ya había transportado a California. Roberto también compraba cocaína a mi padre en Culiacán. Sé por mis conversaciones con mi padre y Roberto que este compraba aproximadamente de 300 a 500 kilos de cocaína en cada transacción con mi padre. Roberto tiene su propia infraestructura de transporte, pero a veces usa los tanques de Pemex de Gonzalo, Macho Prieto, para mover la cocaína de Culiacán a Mexicali para cruzar la frontera a Estados Unidos. Yo personalmente estuve involucrado en vender cocaína a Roberto aproximadamente en tres ocasiones en 2007 y 2008. En cada una de estas transacciones yo ordené a Monito dar aproximadamente 100 kilos de cocaína a Roberto y después recoger el pago de la mercancía. Aproximadamente en otras 5 o 6 ocasiones transmití órdenes de mi padre a Monito y otros de entregar cocaína a Roberto que él había comprado a mi padre. Sergio Barrera, Sergio Armando Barrera Salcedo, a quien conozco como el Secre, ha estado asociado con mi padre al menos desde los 90. Mi primer encuentro con él fue aproximadamente en 1997 o 1998. Sé por mis pláticas con Secre, mi padre y otros, que Secre tiene su propia infraestructura para recibir toneladas de cocaína de Colombia. Secre recibe en México botes cargados de cocaína de Colombia a nombre de otros de los cuales él recibe una porción del cargamento como pago de sus servicios. Secre también tiene infraestructura que le permite recibir en Oaxaca aviones cargados de cocaína provenientes de Colombia. Estos aviones aparentemente tenían documentos legítimos y autorizaciones para volar desde Colombia a México. En aproximadamente 2008 o 2009 yo seguido veía a Secre con M1, cuando ellos venían a ver a mi padre. Secre tenía contactos con funcionarios corruptos del gobierno de México, incluyendo su hermano. Cuando fui detenido su hermano era teniente coronel o coronel en activo en las fuerzas especiales del ejército mexicano conocidas como GAFES. En agosto de 2012, luego de que Vicentillo compartiera información con el gobierno de Estados Unidos, casualmente fue el propio ejército mexicano el que detuvo al Secre. Aseguraron que viajaba a Cuba, Venezuela y Nicaragua para coordinar el tráfico de droga. Aproximadamente en 2007 conocí a un socio de mi padre y Juancho, a quien conocí como Polo y Polo Ochoa. Pienso que el verdadero nombre de Polo es Leopoldo Ochoa. Aproximadamente en 2008 Polo usaba los tanques del cártel de Sinaloa para transportar efedrina de Cancún a Culiacán. Estoy enterado que Polo usaba los tanques para este propósito por mis conversaciones con mi padre y Juancho y porque yo tuve contacto con Chepe en relación a los tanques cuando eran usados para transportar la efedrina de Polo. Estuve enterado por mis conversaciones con mi padre y Juancho que Polo tiene infraestructura para procesar la efedrina y otros precursores químicos en metanfetaminas. Después Polo vende esta metanfetamina en Culiacán a Juancho y otros clientes, quienes mandan la metanfetamina a Estados Unidos para distribuirla. La persona encargada de recibir en Culiacán los cargamentos transportados en los tanques a nombre de Polo era Francisco Félix, a quien también conocí como Pancho. Pancho fue arrestado en México durante la misma operación militar en la que fue asesinado Lamberto Verdugo. Polo Ochoa Juárez se inició en el negocio criminal muy joven, a sus 32 años ya era un importante proveedor de metanfetaminas del Mayo, El Chapo y otros. Polo no actuaba solo, se asoció con S.O. Benjamín Figueroa Vázquez, su hijo Hussein Eduardo Figueroa Gómez, quien tiene pinta de árabe y usa el alias Ernesto Fernández Gómez, y Rodrigo Romero Mena. Así logró impulsar su negocio de metanfetaminas y crear empresas por medio de las cuales conseguía productos para su fabricación, encubría su transporte y lavaba dinero. Se trata de al menos 27 compañías ubicadas en México, 18, Panamá, 2, Dubái, 3, y Chipre, 4. Manejaban todo tipo de negocios, autos de carreras, granjas acuícolas, desarrollo inmobiliario, elaboración de productos químicos y farmacéuticos, y hasta la fabricación de tequila. S.O. y su hijo Hussein fueron señalados en abril de 2012 por el gobierno de Estados Unidos como traficantes de precursores químicos como efedrina y pseudoefedrina provenientes de Europa y África que vendían a organizaciones criminales mexicanas para producir metanfetaminas, principalmente al cártel de Sinaloa. Desde 2011 padre e hijo fueron acusados de lavado de dinero por una corte federal en Virginia y se giró orden de aprehensión contra los dos. En septiembre de 2011 S.O. fue arrestado en México bajo el cargo de venta de suministros químicos a los cárteles. Polo tenía acceso a un amplio círculo empresarial y político por medio de Figueroa Vázquez y su hijo Hussein. En una de las empresas creadas en 2005 en Cancún, la cual sigue activa hasta hoy, el socio de S.O. es Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador de Oaxaca, hijo del exgobernador José Murat. Y en otra empresa encabezada por Hussein, el primo del presidente de Bachoco, Germán Ignacio Ruiz Robinson Bowles, es el apoderado legal. En la empresa Esuadra Fortia, creada en 2002, S.O. y su hijo Hussein son socios de Roberto Figueroa Aguirre, y de un ciudadano canadiense llamado Alan Bernard Berg Black, según el acta constitutiva de la compañía creada en Guadalajara. En Aquatic Depot, SADCV, también establecida en Guadalajara, Figueroa Vázquez está asociado con los colombianos Héctor Fabio y Luis Fernando Castillo Ocampo. Las dos siguen abiertas. Desarrollo Arquitectónico Fortia se fundó en 2003 y sigue abierta. Sus socios son Hussein Figueroa Gómez, Rodrigo Romero Mena y Lucero Espinoza Vargas. Ninguno pasaba de los 30 años cuando la crearon. La compañía construyó la fastuosa Torre Citadal, también conocida como Heritage Grand Tower en Guadalajara, de 26 pisos de altura, en el lujoso fraccionamiento Puerta de Hierro, con 50% de capital mexicano y 50% árabe, según publicitó la misma compañía en febrero de 2011. En realidad, las dos compañías eran de Hussein. Actualmente algunos departamentos siguen a la venta, el precio es de 22 millones de pesos. Desde 2009 el abogado Germán Ignacio Ruiz Robinson Bowles fue designado por el propio Hussein como apoderado legal de la empresa Desarrollo Arquitectónico Fortia, nombramiento que hasta octubre de 2019 sigue vigente. Es un hecho, según lo dicho por Vicentillo, que en 2009 Chino Antrax ya movía la cocaína en camiones de Bachoco. En ese mismo año Desarrollo Arquitectónico Fortia creó una filial en Dubái. Más tarde, Hussein, ya de 46 años, creó otras compañías en esa ciudad, Maestro Investment LLC, Saana Valley Diamonds, México Lindo Trading, Ergonas Trading, Forcata Holdings, Río Tinto, y Greenfield Studios. En 2011 a Figueroa Vázquez lo arrestaron en México. Pero no fue hasta abril de 2012, tras la colaboración de Vicentillo con las autoridades de Estados Unidos, cuando el gobierno de ese país catalogó a S.O. y Hussein como grandes traficantes de precursores químicos en México y de tener un papel significativo en el tráfico de drogas. En esa fecha se prohibió a cualquier empresario y compañía americana hacer negocios con ellos y con al menos 16 de las compañías que lograron ubicar. Polo fue ejecutado en diciembre de 2012 mientras viajaba en una camioneta de lujo en el nuevo malecón de Sinaloa. El Chapo lo mandó matar. Estuvo acabado desde que Vicentillo firmó en julio de ese año una declaración jurada al gobierno de Estados Unidos, pero fue gente del Chapo quien lo aniquiló, gracias a que el Mayo proporcionó su ubicación exacta. La razón es que el Chapo se enteró de que Polo estaba ofreciendo a los americanos información para capturarlo y deshacerse de conflictos con los gringos que ya tenían en la mira a sus socios S.O. y Hussein. Damaso López Núñez, a quien también conozco como licenciado, Lico Belisario, era uno de los principales lugartenientes de Chapo. Primero conocí a Damaso aproximadamente en 2003, pero yo estaba enterado de él desde mucho tiempo antes. A nombre de Chapo, Damaso interactuaba con las fuentes de suministro de Colombia de mi padre y Chapo. Específicamente, Dámaso era responsable de coordinar con los colombianos para establecer el encuentro entre los botes y submarinos que transportaban la cocaína desde Colombia y los barcos enviados desde México para llevar la cocaína a tierra mexicana. Aproximadamente en 2008 mi padre y Chapo negociaron la recepción de aproximadamente 20 toneladas de cocaína de sus fuentes de suministro en Colombia. Estoy enterado por mis pláticas con mi padre, Chapo y otros, que Dámaso era responsable de coordinar la recepción de ese cargamento. Dámaso trabajaba con Capibeto, Heriberto Zazueta Godoy, que tenía dos barcos que tenían compartimentos ocultos que pasaban por el Canal de Panamá. Adicionalmente, por su cuenta, Dámaso envió otros dos botes que pasaran por el Canal de Panamá. Dámaso coordinó el encuentro en el mar entre los cuatro barcos y los barcos que habían partido de Chocó, Colombia, cargando las 20 toneladas. Una vez que la cocaína fue transferida dentro de los botes que habían pasado por el Canal de Panamá, Dámaso arregló que los botes llegaran a la costa mexicana y de ahí a Sinaloa. Cuando los botes estuvieron en la costa de Sinaloa, Dámaso se coordinó con una persona a quien conocí como Colas, para enviar pequeños botes a encontrarse con los barcos que raían la cocaína, y estos la llevaron a playas o locaciones aisladas en Sinaloa. Una vez que la cocaína estaba en tierra, Dámaso contactó a gente de mi padre y de Chapo, incluyendo a Monito y a una persona a quien conozco como Quita, quienes transportaron la droga a casas de seguridad en El Dorado y en Culiacán. La mayor parte de las 20 toneladas de cocaína fueron llevadas a México de esta manera. La cocaína restante fue enviada en submarinos directamente de Colombia a Sinaloa. Cuando los submarinos llegaron a costas de Sinaloa, Dámaso arregló de nuevo que pequeños botes fueran por la mercancía del mismo modo que con los barcos. Después de que la cocaína era sacada de los submarinos, estos eran hundidos y la tripulación colombiana era llevada con Dámaso. Aproximadamente a finales de 2008, Dámaso estuvo envuelto en otra operación para traer cocaína de Colombia a través de Guatemala y Belice a México, a través de aviones de fumigación, entre otro tipo de aviones. Estoy enterado por conversaciones con mi padre, Chapo, Juancho y otros que estos aviones podían cargar hasta media tonelada de cocaína cada uno. Dámaso era encargado de conseguir pistas de aterrizaje en Guatemala, Belice y el sur de México para esta operación. Mi padre también daba órdenes a Beni, Armando Contreras Subías, y Marquitos, Marco Antonio Paredes Machado, para ayudarle a conseguir pistas de aterrizaje debido a su familiaridad con esas áreas. Yo estuve presente cuando Chapo informó a mi padre que los cargamentos de cocaína habían llegado exitosamente a México utilizando este método. Dámaso también tiene infraestructura para mover droga a través de Honduras. Una de las personas que trabajaba con Dámaso en Honduras era una a quien conocí como marisquero. Su nombre era César. Aproximadamente en 2008, a nombre de Chapo y Dámaso, César recibió por vía terrestre cocaína en Honduras. Luego esta cocaína fue enviada a Guadalajara y Culiacán, donde fue vendida. El nombre del marisquero es César Gastelum Serrano. Según Gaxiola, no era empleado ni del Mayo ni del Chapo. Era un traficante de cocaína muy importante radicado en Honduras que a veces los abastecía a ellos, pero más que un aliado era un competidor. Gaxiola me habló de él desde 2011, me dijo que la cantidad de droga que traficaba se podía comparar a la de todo un cártel. Pregunté a gente de la DEA si alguien lo conocía, si le sonaba el nombre. Nadie. Gastelum fue invisible hasta que en 2011 Vicentillo le habló sobre él al gobierno de Estados Unidos. En diciembre de 2014 el Departamento del Tesoro boletinó como narcotraficantes a César Gastelum Serrano y a sus cuatro hermanos, Francisco Javier, Jaime, Alfredo y Guadalupe Candelario. Vicentillo conocía la dirección de una residencia del marisquero en Honduras, me dijo Gaxiola. Gracias a eso le siguieron la pista y lo arrestaron en Quintana Roo el 12 de abril de 2015. Ese mismo año lo extraditaron. Poco antes, en 2014, arrestaron al narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández Rosa, quien era proveedor de cárteles mexicanos desde 1998 y llegó a construir el Cártel de los Soles en su país. Fernández Rosa pagó 2 millones de dólares de soborno a Manuel Zelaya, quien fuera electo presidente de Honduras en 2006 y cuyo breve mandato terminó con un golpe de Estado en 2009. Luego financió la campaña política del diputado que se convirtió en presidente en 2009, Roberto Micheletti, y con esto obtuvo carta abierta para llevar a Honduras cargamentos masivos de cocaína. Entre 2008 y 2010 Fernández Rosa comenzó a venderle metanfetaminas al cártel de Sinaloa. Recibió grandes cargamentos de efedrina en Honduras e hizo realidad un proyecto del que habló Vicentillo, que tenía que ver con el montaje de un laboratorio de metanfetaminas. Fernández Rosa lo estableció en el departamento de Cortés, donde está el puerto más grande de Honduras y donde recibían la efedrina hasta la mesa. En esa operación Fernández Rosa trabajaba con el marisquero, de quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que era lugarteniente de Chapo, pero en realidad tenía un peso propio y era más cercano al Mayo por medio de Polo Ochoa. Era de esa red de corrupción en Honduras de donde provenían las metanfetaminas que Polo le llevaba al Mayo. En noviembre de 2018 Juan Antonio Hernández, Tony, exdiputado federal de Honduras, hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández, fue arrestado en Miami, Florida. Se le acusó de ser un traficante a gran escala y el Departamento de Justicia lo relacionó con Fernández Rosa. El 18 de octubre de 2019 la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable a Tony Hernández, quien según la Fiscalía habría recibido dinero del propio Chapo para su hermano. Según el gobierno americano, la crisis actual que se vive en Honduras y Venezuela se debe en parte a las actividades y corrupción de algunos miembros del Cártel de los Soles, socios del Mayo y el Chapo. En su confesión, el marisquero dijo a las autoridades estadounidenses que él mismo sobornó a candidatos presidenciales para mover droga a través de los puertos y aeropuertos en Guatemala. Y que también pagó a funcionarios hondureños, incluidos el presidente de Honduras. Del Chapo dijo que no tenía dinero, que siempre pedía préstamos y andaba con la mano estirada. La familia Cázares han sido amigos de mi padre, Chapo y Beltrán Leyva por un largo tiempo. Emilio Cázares trabajó con mi padre, Chapo y los Beltrán para recibir cocaína de Centro y Sudamérica y transportarla a USA para su distribución. En el pasado Emilio trabajó más cerca de los Beltrán que de mi padre o Chapo. Yo estuve presente en algunas de las reuniones con mi padre y Chapo en las que Emilio los invitó a invertir en un cargamento de cocaína que pensaba traer a México de Guatemala. Mi padre y Chapo trabajaron directamente con Emilio en traer esta carga, pero no estoy muy familiarizado con los detalles. Por mis pláticas con Emilio y otros supe que Emilio frecuentemente compraba entre 500 y 1000 kilos de cocaína en Culiacán a Mochomo Beltrán. Emilio tenía su propia red que le permitía transportar la cocaína a Mexicali y cruzarla a USA. Algunas veces Chapo confiaba a la estructura de Emilio en Mexicali para cruzar cocaína a USA. La hermana de Emilio es Blanca Cázares. Yo conozco a Blanca desde que era joven. Es propietaria de diferentes casas de cambio o instituciones financieras en Culiacán y otras partes de México. Mi padre y otros miembros del cártel de Sinaloa a menudo usaban la infraestructura financiera de Blanca para cambiar dólares a pesos o viceversa dependiendo de la moneda que se requiriera. Específicamente estoy enterado que mi padre usaba la infraestructura de Blanca para cambiar dólares por pesos y pagar sobornos y a la gente que estaba en su nómina. Blanca Margarita Cázares Salazar es mejor conocida en el cártel de Sinaloa como la Emperatriz. Ahora tiene 64 años de edad, y si Vicentillo la conoce desde joven es porque ella y su hermano son parte del cártel de Sinaloa desde siempre. En 2007 el gobierno de Estados Unidos identificó a Emilio y Blanca Cázares como parte de la red criminal del Mayo y los acusó de tener al menos 19 empresas en México que utilizan para el tráfico de droga y lavado de dinero. Se encuentran en Culiacán, Tijuana, Guadalajara y la Ciudad de México. Las empresas son de objeto social diverso, constructoras, desarrolladoras de zonas urbanas, importadoras y exportadoras, distribuidoras de ropa, electrodomésticos. También se dedican a la seguridad privada, compra y venta de productos de comunicación. Y negocios que se hacen llamar casas de cambio, como Agbas Consultores, creada en 2004, que opera en la colonia popular Valle del Rubí en Tijuana, pero no cuenta con ningún permiso de la Comisión Nacional Bancaria ni de la Secretaría de Hacienda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la clasificó como una empresa vinculada con el narcotráfico. A pesar de ello y de que las autoridades mexicanas conocen la relación entre los Cázares y el Mayo, todos los negocios boletinados siguen operando según el registro público de la propiedad. Las únicas excepciones son comercializadora Joana y comercializadora Tokin, cuyo registro en Culiacán señala que la PGR las aseguró en 2008. Existen otras empresas vinculadas a la Emperatriz o a los prestanombres que usó para constituir compañías que no están consignadas en el Departamento del Tesoro, como Unión de Crédito Agroindustrial del Valle de Culiacán, que hacía préstamos y cerró operaciones en 2019, Los Milagros de los Santos, en Guadalajara, y Comercial Magitoy, en Culiacán. Por su parte, la consultora Ida ha identificado a otras tres casas de cambio relacionadas con la emperatriz que el gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar como parte de la red financiera del cártel de Sinaloa, servicios de cambio Culiacán, servicio de cambio Cookies o Coquets, y Oro Verde Casa de Cambio. No tienen ningún permiso para operar, pero se presume que funcionan como la caja chica del cártel. Conocí a Rodolfo Beltrán Burgos, a quien conozco como el doctor, aproximadamente a finales de 2007, inicios de 2008. En ese tiempo doctor ya conocía a Chapo y, este, nos pidió a Juancho y a mí presentarnos con doctor para así poder comunicarnos entre nosotros. El doctor servía como uno de los principales contactos entre el cártel de Sinaloa y miembros del gobierno de México. En particular, el doctor tenía muchos contactos con la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El doctor era el responsable de pagar semanal o mensualmente los sobornos a los altos mandos de dichas corporaciones. Los pagos especiales o bonos también los entregaba el doctor y otros en relación con ciertas actividades como la transportación de cocaína, por parte de las autoridades, a una dirección dada. Adicionalmente al doctor, la otra gente generalmente responsable de hacer los pagos de sobornos a los funcionarios corruptos eran personas a quienes conocí como el estudiante, licenciado Carlos, Sergio Iquita. Estoy enterado de que estudiante fue asesinado en la Ciudad de México. Dependiendo del funcionario y el tipo de pago, el pago de sobornos hecho por doctor y otros que desarrollaban un rol similar, variaba según de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares. A cambio de los sobornos, los funcionarios del gobierno de México proveían, 1. Información relacionada a operaciones contra el cártel de Sinaloa, sus miembros y asociados. 2. Asistencia directa cuando miembros del cártel de Sinaloa y sus asociados eran detenidos o sujetos a aseguramiento de droga. 3. Hacían acciones para arrestar o asesinar a enemigos del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa seguido desarrollaba información sobre las identidades, paradero y actividades de los enemigos y rivales del cártel. Esta información era proveída por el doctor, y otros, a los funcionarios corruptos del gobierno quienes a su vez usaban esta información para sus operaciones para arrestar o asesinar a los enemigos y rivales del cártel. Yo tuve contacto directo con el doctor en muchas ocasiones relacionadas con el pago a funcionarios corruptos y para coordinar la recepción y uso de la información que esos funcionarios suministraban al cártel. La persona que conocía como Kita era una de las personas responsables de mi protección. Yo ordenaba a Kita estar en contacto con el doctor para asegurarme de que Kita estaba informado si había alguna amenaza para mí y mi familia del gobierno o de enemigos del cártel de Sinaloa. Yo también dirigía a una persona a quien conozco como Monito para llevar dinero a doctor para el pago de los sobornos. El rol general de Monito era proteger y transportar el dinero y drogas del cártel de Sinaloa en los alrededores de Culiacán. El doctor habitualmente era capaz de conseguir el dinero necesario para pagar los sobornos sin mi ayuda personal. Aún así, yo ordenaba a Monito llevar el dinero para el pago de sobornos a doctor y en algunas ocasiones yo mismo llevé dinero a doctor para hacer el pago de sobornos en al menos dos ocasiones. El 29 de mayo de 2009 el ejército arrestó al doctor en la colonia Saludero de Culiacán. La Sedena dijo en un comunicado de prensa que el doctor viajaba en una Hummer con personas armadas, y que cuando lo detuvieron llevaba más de 3 millones de pesos y 350 mil dólares en efectivo, así como equipos de comunicación, armas de fuego y documentación diversa. Oficialmente Rodolfo Beltrán Burgos era un exitoso vendedor de suplementos dietéticos de la compañía Omnilife, propiedad del empresario Jorge Vergara, y hasta tenía acciones del equipo de fútbol Chivas. Extraoficialmente hacía el trabajo descrito por Vicentillo. El doctor llevaba consigo datos clave de maniobras antidroga de la Policía Federal e incluso informes que la DEA le daba a México sobre sus estrategias, así como datos de operativos de la Marina y del Asiedo. Asimismo, como parte del trabajo cotidiano que hacía para el cártel, el doctor tenía documentos con la descripción de grados y cargos en clave, correos electrónicos y números de celulares y de radiofrecuencia de los principales mandos de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal que presidía Facundo Rosas y su jefe superior, Genaro García Luna, el hombre más cercano del presidente Calderón y el de mayor poder en el gabinete. Por si fuera poco, el doctor tenía una lista meticulosamente organizada con nombres en clave de diversos funcionarios federales, de diversas dependencias, con montos y fechas de pago. Él siempre dijo que era un simple empresario que no tenía nada que ver con el narcotráfico. Aunque a partir de las revelaciones de Vicentillo, quien lo conoció directamente, no había ninguna duda de que el doctor trabajaba para el cártel de Sinaloa, lo liberaron en septiembre de 2014. El argumento fue que la PGR no pudo presentar pruebas en su contra. La lista del doctor era apenas una pequeña muestra de la inconmensurable red de corrupción del cártel que atravesaba el río Bravo e iba más allá, al norte.